Ata kopimba likolo alindeke te papa abandi wibika asetia Simba Georges Bundu Telito yeah Simba le géant garçon de Tchadjo Simba Simba Jean-Jacques Bayona 5 sur 5 angai moto pame anga moto pame Moni mambo yanga mwana zame Na bato mboko mapeba finga kanga Mbombo na mga esa mwana minoko ya bato Masumu nyoswa Israele Singa Masumu nyoswa maindombe Singa Masumu ya damu na eva Singa Bofingi tongi lobi mingi nankombo ya mwana Commandant Aubrey, Air Africa. Singa. Jean-Marie Elès. Singa. Bob Bopesso, courant. Angaï motopambe, anga motopamba. Angaï monimambe, anga debriare. Nabatongo konga, peba fina kama. Kombo nanga esamba, namino kwea bato. Motoyo. Baba Maziko, yeah. Singa. Alphonse Lukundula, Papa Nolivia. Singa. Ah, c'est le beau fango. Anga imoto pambe, anga moto pamba. Anga imoni mambe, anga sepe faze. Baba tombo pomba, beba finga kama. Pombo nanga esawa, nami noko ya bato. Esengo, asusu umpasi. Singa. Donc, pour toi, tu as dit que tu as dit sauf caca. Singa. Maître le Mabé, joueur Zenneguer. Pour finir ton île, il y a un peu petit cœur, ils offrent papa Naro qui a sali. Singa. Macho Aipino, Viviana Leia. Singa. Tai Tai, Esperanza Fula. Singa. Mama Colonelle, Moïse. Angaï moto pame, anga moto pame. Angaï moni mame, anga mwana iwa. Kabato ngoko, ngape papi ngakama. Kombo nanga esamwa, nami nongo ya bato. Bangome, ambe toujours kaka. Singa. Oh, bango résultat, toujours kaka. Singa. Bango isango, biso toujours passé. Singa. Bofingi tongi lobi mingi na kombo ya chacho mbala Ah, bofingi tongi lobi mingi na kombo ya papa kurutu na bango otika Izafo papa na minwaza innocent Singa Bakali sembe, Chirac Makayabu Singa Blaise Thierry Laidestin na 5 sur 5 Singa Yeah. Je t'aime si fort, mon amour. Qu'aimer devrait s'écrire avec des M, avec des M. Asi nanga ezoki mpota e, souffrance nanga etangisi mwa miso. Chagrin nanga ekomi kosenga la paix. Chemin de la croix nanga elobi esi. Amour na yo ezalaki mwasi mpesa nzala ye. Zongisela nga ta jour moko ya la joie. Amino, amino. C'était créé en Zamba pour Nayo. Si son bon Maurice Béja, Racine Modibo. Na

Thank you. muyaya. Amuvila muyaya mawe mie. Bofio no mide. Amuvila muyaya. Amuvila muyaya. Amuvila muyaya, amuvila muyaya mawe mie. Mpingi tongi lobi mingi na kumunanga wango. Mpingi tongi lobi mingi na kumunanga baba imaziku. Ungana talimba mpuna mesana nanga kofinga ma. Ungana talimba mama mami na nuweza limpene. Ngana zantonga moke jame sasa kukoka kumelanga. Amuvila muyaya, eh eh. Amuvila muyaya mawe mie. Numero and flick. Amuvila muyaya, eh eh. Amuvila muyaya mawe mie. Salake, ambe tatange wa mungwe, Moto,

Chica, oui, l'amour est choisi. Aimez manga. La mona maman. Il est lui tout de l'aise. Nzokande pidoi. La mambo comme yo. Aïe, le li. Talanga yo, yo, talanga yo. Oto na linga kayo. Bomba na misi sana yo. La mona ma. Loko la makila na yo. Yanzoto. Nzambe oyo yango Amba emeti ana motema na elili namba Mama Santu Maria Esa ye bon santu na yo na bokasi Aiba kulinganga Lovido Masuwa manani pema mimi oyo yanga imoligo Mangambo yo natikali Mizole na miso neko kaukate kokene Qui a moni sans un mobi maille qui est Panza Cotinan Salon et un enfant et pas une mine et un salut. Moetina, Moetina, Moetina, Moetina, Moetina, Moetina, Moetina, Moetina, Moetina, Moetina, Moetina, Moetina, Banque malaya cozo campota u donanga aventinga ningai aventinga ningai aventinga ninga kuwa koko wa bebo peso pie vangalingi. Je voudrais être un poisson et nager dans ton sang, me faufiler dans ton esprit pour deviner toutes tes pensées. De dos la nuit, de l'est le jour, aucun régime ne me va si bien. L'auto m'a pas mort. Bolingo loco la bonne eco, tu solo la ca a demi-mo. Sotio pessima impembe, narako pesa e bolingo. Asi sotio pessina cala, bolingo nanga osviando motima. Soki o segni na vina nga lo vi e parako pesa. Ata soki o prefere di soto no poco nenge moto. Asumi na yo e gana yo, e si sakaba bezwe nanga. Mampangi moya do. Pana Deborah, Bolo you. Benoît Kassonga, Gilbert Lutumba, Zozo Bufukia, 10 ans, Ndongo Si. Andiangu, Roda. Oda, Motemona. Francis, Chico Lopez. Ah, Falcone Gonzer. Finesse. Ibrahim, Chatou, le loup solitaire appelle. Sur la piste du géant, les rames. Mi Mbo papa na Aristote Yaya na Thierry Mbo ni bozo luka na kufavo Atika bango na nani Mondeza ya moto nyo soto Kaka jalousie Mba mama Kaka kalomi Nenge nini bato mokili Tango nyo solo na kwenzambe Nenge nini bibla Ome kasimi temara biso mabe Asia moninga Mama mire Bango me baza parfait Bata bazo luka liwanang Eske bango baz eternel Mokili ya zambe Joso mounele Yo como acá con mi bisompe komo na kata onte ya molimo koma kala moye oke moke bwe mwa moto ake kaka pona polimo ya moto linga polinga ni hoya mama pone langa tika kole lisa kanga iwa ya bwe tika panya kolo konga iwa ya bwe polingo ezali na moli sekiteo elo kowana liwa moke ya moto tabule ye na lutu mbaba emba la martine na verle ne basonika e bongo kaya yo be mama kuse bwe bongo kaya yo biki ebu kala kala la bone liyo na musika e yaka yaka e yaka yaka e njie mbola porta mote mabango mwana denga molimo oyo oya meke meke molimo ya tuweka njie Sakiza bongo nzoka ndeza nango bongo te mwana mama yo moto sala kina yo na reso lokolo ke indena ikoye baba leo na yo sima na yanga soli sweza mpeko zwa mate leo ni furi nungu imu ila yo ata lelo telo biko sake taipa nanga akumiza tona napena dasusi landinga Simana yo awa mwaye zate Imi abono petro Tranquilite tamba kerepa Iba woke simane Vieza li susute se deze Bakali seme asa kukuye Kotika yo kende Vizali fopa ya vinanga Pela yunga ina Nazali kakala prezero Nzunga mama Kongene li mwosuza mkombate La vima le Fui ma malambi que Jacques Lomino. Pessoa